Terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guamicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido, ese encuentro por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con esa historia que no nos he contado. Hoy hablaremos sobre los orígenes de la Navidad en el mundo y en el Ecuador, con sus particularidades y características. ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad en este mundo globalizado? Y todas esas particularidades que han ido desde la historia hasta la actualidad en lo que es actualmente territorio ecuatoriano. Hoy lo conoceremos de una gran amiga del programa, que tengo que pedirle disculpas públicamente porque este año realmente no hemos podido contar con la presencia tan valiosa de una gran amiga del programa, parte de este programa, como es la doctora María del Carmen Molestina, historiadora, antropóloga, ecuatoriana, científica, conferencista, una mujer que ama mucho el patrimonio y ha dado y ha aportado muchísimo al Ecuador para que esa puesta en valor, la preservación y el rescate se mantengan de los diferentes sitios patrimoniales y de nuestra verdadera historia. Damos la bienvenida. Muchísimas gracias, mi doctora María del Carmen Molestina, que gusta los tiempos, pero esta es su casa, siempre la tenemos presente. Gracias, Yumac. Yo te agradezco por todos esos elogios que no me merezco, además de verdad no me lo merezco. No, como cree, figúrese. Y encantada de estar aquí. Qué gusto. Muchísimas gracias. De igual manera, hoy tendremos un encuentro con esos olores, sabores, texturas del Ecuador. Y vamos a hablar de las conservas Alial. Estas conservas maravillosas, tanto de diferentes variedades de ají. ¿Y cómo se elaboran? De la mano directamente de una mujer muy comprometida también con el Ecuador, con esta patria grande, y que esos pequeños y medianos productores, esos emprendedores, aportan a la productividad de nuestro país. Y es por eso que yo hago la invitación, porque cada uno de ustedes en estas fiestas navideñas, que se vuelven de alguna manera muy comerciales, no perdamos ese sentido real que representa la Navidad, pero aprovechemos a consumir lo nuestro. Nuestros productos artesanales de los microemprendimientos son importantes, porque ahí sí se sostiene a este grupo tan importante. Se dice que los artesanos del país en general que se dedican a alguna actividad productiva es más del 24% de la población ecuatoriana. Es los que reactivan la pequeña y mediana producción en nuestro país. Así que si usted ve productos nacionales, haga un obsequio de esos productos nacionales, sea en el área de alimentos, de gourmet, tanto de arte popular como artesanía, tanto étnica, tradicional o contemporánea. Hay varios sitios de exposiciones en todo Quito donde usted puede adquirir producción nacional. Así que le invito para ello, para que consumamos lo nuestro, que es muy importante ese aporte que usted va a dar. Y un detalle tan lindo hecho por hábiles manos ecuatorianas o latinoamericanas que viven en nuestro país, pues es lindísimo regalar un detalle. Se están haciendo unas excelentes artesanías en nuestro país. y también productos de alimentación, como estas conservas de muy buena calidad con productos orgánicos. ¿Y qué es lo que tenemos que tener conciencia para ir también habituándonos a tener mejor calidad de vida? Se empieza por ahí, desde la alimentación, de cómo consumimos nuestros productos y para el bienestar común. Le damos la bienvenida a Alicia Naranjo, una emprendedora de esta iniciativa, gerente propietaria, pero es un núcleo familiar que trabaja en las conservas Al y Al. Bienvenida, mi querida Ali, qué gusto. Muchas gracias, Yuma. Bueno, estoy a la orden para difundir todo lo que hacemos estos microemprendedores que, como tú dices, con esfuerzo y a nivel artesanal procuramos un poco conservar la calidad en la producción alimenticia. Así es importantísimo eso. Bueno, y les cuento que gracias a Alial vamos a estar regalando varios obsequios. ¿Qué vamos a regalar, mi querida Ali, para que la gente se conecte? Mira, hay un producto ahorita que está recién salido del horno, que es una salsa de jalapeño. Es una salsa riquísima, no es tan picante y puede usarse como aderezo en toda comida, en un estofado de pollo, de carne, o una salsa de tallarín, o para cualquier comida. O picaditas, ¿verdad? Ajá, o picaditas, o papitas, etcétera, para una invitación. Entonces, ahorita son estas salsas de jalapeño la que vamos a rifar. Son cuatro salsas que he traído para rifar. Así que, mi querido Pancho Viracocha, al que le damos los saludos respectivos como todos los días, miércoles y jueves, anotarnos todos ahí para sortear y ganar. Y también vamos a obsequiar dos collares elaborados en piedra, en metal, de hábiles manos, por supuesto, para que usted se los lleve a su casa en esta Navidad. Bueno, escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupa y Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y vamos a iniciar recorriendo, por supuesto, por nuestro Ecuador milenario. Nos vamos hacia la provincia del Cotopaxi. Bueno, hay un feriado también que es acerca de fin de año, es otra opción, mucha gente sale a recibir el nuevo año occidental en las diferentes provincias, regiones, y es una oportunidad más para ir recorriendo por nuestra tierra de la mitad del mundo, del sol recto, este maravilloso país llamado Ecuador. Bueno, iniciamos con la programación. Si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, a la primera radio pública cultural del país, es muy, muy fácil. Si usted tiene un teléfono inteligente, una tablet, puede bajarse la aplicación Play Store y escribe todo con mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Síguenos en Facebook, Radio CCE, en Twitter, arroba Radio CCE. Mi Facebook personal, Yumag Ortiz, el WhatsApp 0999-67-5222 y el 2220-966, el convencional. Estamos conectados, iniciamos con la programación. Muy buenas tardes. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia del Cotopaxi, con su capital, Latacunga, con una población de 359.540 habitantes, con una superficie de 6.071,9 kilómetros cuadrados. La provincia lleva el nombre del volcán activo más alto del mundo, que vigila la entrada a esta maravillosa tierra, ubicada en el centro de la Sierra Ecuatoriana. Limita al norte con la provincia de Pichincha, al este con la provincia amazónica de Napo, al oeste con las provincias de Pichincha y Los Ríos, y al sur con las provincias de Tungurahua y Bolívar. Los territorios alrededor de Latacunga fueron habitados por la civilización Proto-Pansalea, descendientes de los Chibchas, para posteriormente ser ocupados por migraciones aborígenes de los Pansaleos y los Pastos, y los Chachis y Sáchilas.

nombre es Cristian Villacrés, más conocido como Caster. Pertenezco al grupo Biker Star Stun. Mandamos un saludo a Trazos de Nuestra Identidad y gracias por el apoyo a Yumago Ortiz, que ha sabido apoyarnos a esta cultura motorizada. Muchas gracias. Un saludo a la conductora del programa Trazos de Nuestra Identidad, Yumaco Ortiz, por el extraordinario trabajo que hace todas las semanas. Un saludo igualmente al heroico pueblo del Ecuador, que lucha con Bolívar, que lucha con Alfaro, que lucha con Manuela, por hacer irreversibles los logros extraordinarios, los logros materiales y espirituales forjados por esta gran revolución ciudadana. Carol Delgado Arria, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador. Bueno, reiteramos la bienvenida a la doctora María del Carmen Molestina, y que hoy nos atañe el tema tan importante, el verdadero sentido de la Navidad, pero ¿cuáles son los orígenes de la Navidad en el mundo y sobre todo en el Ecuador? ¿Cómo se introduce este festejo de la Navidad? Porque todos sabemos que obviamente dentro del santoral católico el festejo de la Navidad, el festejo de la Navidad obviamente se conmemora el nacimiento, como siempre lo digo, del primer revolucionario del mundo, como fue Jesucristo. Aunque a ciencia cierta no se sabe exactamente cuándo nació Jesús, mi doctora María del Carmen. Sí, se sabe. Exacto, entonces vamos a conocer esa historia. Muchísimas gracias, mi doctora. Bueno, no tiene que ver, bueno, sí, en parte con la Navidad, pero en todo caso Cristo nace con el edicto de César Augusto. Se conoce la fecha perfecta del edicto de César Augusto, que es en agosto. Ah, mira tú. Es agosto. Y lo que no se sabe es si llegó el primero de agosto, el 5 de agosto, eso no se sabe. Y el año, por supuesto, que sí se conoce, ¿no? Es el segundo del reinado de la ascensión al poder de César Augusto. Entonces, eso está, pero ¿por qué no se celebra en agosto? Exacto, ¿por qué no se celebra el nacimiento de Jesús? Lo que pasa en el es que en un principio sí se celebraba y había distintos calendarios que tenía la iglesia según la zona donde está, porque hay gentes que por tradición, la iglesia siempre ha guardado las tradiciones del lugar, de la zona, etcétera, ¿no? Entonces hay pueblos que por tradición tenían el calendario lunar, otros por tradición el solar, y era un poco complicado el empatar las dos cosas, ¿no? Entonces, conforme la iglesia se fue extendiendo, hubo una reunión que se llaman concilios de obispos de todas partes de donde estaba la iglesia, y decidieron unificar el calendario. Esto fue en el siglo VIII, y ahí por mayoría, digamos, porque la mayoría de los países de esa época tenían el calendario solar, entonces se adoptó, por eso se llama el calendario gregoriano, porque el Papa Gregorio Magno estaba a la cabeza de ese momento de la iglesia. Entonces ahí se establece se estableció lo que se llama el año litúrgico, que el año litúrgico empieza en noviembre y con el Adviento, con la preparación para el nacimiento de Jesús, y luego el nacimiento de Cristo, y continúa, bueno, ya la Semana Santa, la Cuaresma y Semana Santa, para luego tener la Ascensión y lo que se llama la fecha los días ordinarios es de santos, o se celebra, digamos, nada especial, ¿no? Entonces ese es lo que se llama el calendario litúrgico y el año litúrgico. De ahí como el año solar es un poco movible, entonces también la Semana Santa es movible. Claro, nunca coincide la misma fecha. Y dependiendo del año, digamos, 2017, este rato, con, si comparamos con el 2016, hay 4 semanas de Adviento o 3 semanas de Adviento, porque por este movimiento de la parte de Semana Santa, digamos, en abril, marzo, que se reajusta el año solar. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos Adviento hasta el domingo de mañana, ¿no? La cuarta semana que dura un día, ¿no?, de Adviento, y ya la noche ya es Nochebuena, ¿no? O sea, se da esa anomalía, digamos, en este año. En el 18 no será ya normal por el movimiento del sol. Increíble, ¿no? ¿Y cómo se inicia dentro de este calendario litúrgico? ¿Cómo se inicia en el mundo, o quién fue los primeros que comenzaron a introducir este festejo conocido como la Navidad? Bueno, la Iglesia desde un principio celebró el nacimiento de Cristo, ¿no?, que luego se llamó Navidad, ¿no? Pero que Navidad quiere decir la buena nueva. Entonces celebró el nacimiento de Cristo y se hacía, bueno, una misa especial con incienso y cantada y, bueno, con todos los honores, ¿no?, para celebrar el nacimiento de Cristo. Poco a poco, los mismos fieles, porque la Navidad no ha sido puesta oficialmente por la Iglesia, tienen que hacer esto, sino en las distintas zonas, los mismos fieles empezaron a añadir cosas, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes era que en la Edad Media, en la Alta Edad Media, o sea, en los siglos XI, XII, en Occidente, se utilizaba las puertas de la iglesia con el atrio para el teatro. Entonces hacían los dramas litúrgicos, o bien algo que no tenía nada que ver con la religión, que le llamaban los dramas populares y así. Entonces ahí empezaron en Navidad a escenificar la vida, el nacimiento de Cristo, de acuerdo a los evangelios. Entonces aparecieron los pastores, aparecen los reyes magos, una escenificación, pero con gente, ¿no? O sea, viviente, como teatro viviente, ¿no? Igualmente, ahí mismo se usaba, algunas personas lo querían, se casaban en Navidad, ¿ya? Como el simbolismo de Cristo instituye una nueva familia, ellos también al casarse están instituyendo una nueva familia. Entonces se casaban ahí, y el casamiento en ese entonces era simplemente un yo te quiero y te ofrezco permanecer contigo toda mi vida, etcétera, y lo mismo la pareja, se daban las manos, no había otra ceremonia, más o menos como es ahora, pero claro, ahora tiene que estar con la presencia de un sacerdote. Ahí el matrimonio no tenía la presencia. Se da la presencia de un sacerdote, y cuando la gente ya en la Baja Edad Media, para los siglos XIII, XIV, empieza a haber mucha movilidad para evitar que sean bígamos. Porque claro, los comerciantes se vuelven cada vez más importantes, y empiezan a moverse por toda Europa, ¿ya? Y que regresaban a su casa a los 3 años, 4 años, ¿no? Pero algunos en esa etapa decidían casarse, tener relaciones y volverse a casar, ¿no? Volverse entre comillas, porque según ellos eran solteros, ¿ya? Yeah. Entonces se armaba todo un petardo, porque claro, el rato de los ratos, la nueva mujer quería regresarse, el otro no quería, bueno, todos los desproven. Entonces la Iglesia, en el derecho canónico, reguló el casamiento, ¿ya? Y para que aparezca un sacerdote y se siente en actas, ¿no? Entonces de ahí es que se hacen también los pregones de esos anteriores al casamiento, que ahora ya no es público como se hacía antes, sino simplemente en la parroquia les hacen jurar a unos testigos del novio y testigos de la novia, que son solteros, nada más. Pero antes las proclamas se hacían en las misas y todo el pueblo podía opinar o lo que sea. Entonces, para justamente evitar esta cosa. Entonces, volviendo a la Navidad, se empieza por los dramas litúrgicos, se empieza a cantar. Cantar canciones alusivas, porque en los dramas litúrgicos era, por un lado, el teatro, pero también incluía el teatro la danza, y el público intervenía en la obra. Era una cosa bien interesante, ¿no? Y una forma también de socializar y integrar, ¿no? Intervenían y bailaban juntos, o se ponían a cantar, lo que sea, ¿no? Entonces, empiezan a cantarse canciones alusivas al nacimiento de Cristo. Y esos son el origen de los villancicos, que viene la palabra de villano, de gente llana, de la villa, del pueblo, que no es un académico el que está haciendo esa música, sino un aficionado, digamos, ¿no? Un cantautor de Dios actualmente. El contexto popular donde claro. Surge ahí. Por también, eso se llaman villancicos, o sea, música de villanos, de gente que no ha seguido la carrera de la música. Si no es música popular netamente, las expresiones populares del claro, pueblo en general. Claro, sí, sí. Entonces, eso ya se vuelve, porque hay villancicos también de Semana Santa, a lo largo del año, para todas las fiestas. Lo que todos los cánticos, ¿no? No, los villancicos. Villancicos específicamente, uh-huh. Mira tú. Entonces, pero los que han tomado fuerza, digamos, y han permanecido como una cosa especial de una temporada son los de Navidad, ¿ya? Porque siempre es como más, se celebraba mucho más fuerte la Navidad que las otras festividades, entonces, y era más popular, más libre, ¿no? Entonces de ahí se empieza a escenificar la llegada de los reyes, y los reyes, un rey para la Edad Media es una persona que juzga por un lado, pero también es una persona que dona cosas, ¿eh? Entonces los reyes venían, por como eso, prioste, a regalarle al niño Dios oro, incienso y mirra. Pero no, empezaron no solo a regalar al niño Dios el oro, incienso y mirra, sino pequeñas cositas a la gente que estaba en el público de este escenario. Como acto de generosidad, de solidaridad. Claro, como rey que venía, ¿no? Entonces, claro. Y se empieza desde ahí a festejar la fiesta de reyes, que es importantísima también. Claro, entonces eso con el tiempo nunca fue nada comercial. Con el tiempo se dejó de hacer en la puerta de la iglesia y se volvió un poquito menos popular en cierta forma, porque se hacía en las tiendas. Entonces el barrio era el que se reunía para festejar la Navidad. Entonces empezaron a salir estas figuritas de Navidad para hacer el pesebre, ¿no? Entonces así en las tiendas, y como para festejar alguna cosa en la tienda, no, las mujeres como que no eran bien vistas, ¿no? Porque había la mujer de la pública era la que estaba en la tienda, entonces claro, sí, claro, la cuestión moralista y también no, y es que además sí había sus cuestiones, ¿no? Entonces, solamente iban los hombres. Entonces, las mujeres con los niños empezaron a hacer nacimientos en sus casas. Para ellos. Pero antes también eran los nacimientos en las tiendas. En las tiendas. Y la gente podía ir, pasa, o solo eran los hombres que iban. Los hombres. Solamente los hombres. A ver, desde época de los romanos, cuando uno lee el Evangelio y dice que María y José no tuvieron posada, ¿qué quiere decir eso? No es que no tuvieran donde dormir, si querían, sino que no tenían alguien conocido que les acoja en la casa y tenían que dormir en una posada, en un hotel, diríamos actualmente, ¿no? Pero una persona como San José y luego la Virgen también, que se precie, que respete a su mujer y todo eso, no podía entrar a una posada. Porque en las posadas estaban las posaderas, que la palabra posada, posadera, significa la que se sienta, no hay posaderos, sino claro, la que se sienta sobre el hombre, ¿ya? Entonces, ahí en las comidas, en lo que sea, los huéspedes tenían derecho a meterles la mano por debajo de la falda, ¿no? Ah, mira, entonces eran mujeres... Entonces las pobres, pero eran catalogadas como mujeres públicas, o sea, que no tenían pudor, no se recataban, ¿no? O sea, entonces, por eso San José y la Virgen no podían. Entonces, ¿dónde es que tienen un lugarcito que les dan? Es donde ponían las mulas, los bueyes, en un establo. Y eso es lo que narran los evangelios. Que nace en un establo, que estaba conjunto a la posada. Claro. Entonces ahí nace Cristo, ¿no? Él desprendió de todo en la mayor pobreza, diríamos, ¿no? Entonces eso es lo que narra los evangelios. Y por eso mismo, en el caso de las tiendas, es un sitio que hereda más o menos lo de las posadas. Y ahí, claro, ahí tiene su lógica. Claro, entonces ahí, y las mujeres empiezan a hacer ya en sus casas. Entonces, allá es esa doble cuestión. Y no era nada, o sea, era una fiesta completamente religiosa. Hasta el siglo XX. Siglo XX, con el capitalismo y con todo este marketing y toda esta, que diríamos, deshumanización que tenemos, el maldito, ¿no?, capitalismo, donde actualmente las personas, todos, hombres, mujeres, niños, todo el mundo, somos objeto de compra, porque hay que comprar, regalar es que es Navidad, y es la nota del consumismo, ¿no?, y compramos cosas que no necesitamos, pero no, ¿cómo no va a tener? Y vamos acumulando bienes, ¿no? Ahora, por el otro lado, se justifican diciendo que si no se compra, las empresas cierran y esa gente que trabaja ahí es desempleada, entonces yo le estoy ayudando a que no pase esas cosas. O sea, es todo una bola de nieve, un círculo vicioso, que es perverso, que es el capitalismo realmente, uh-huh, ¿no? Que es absurdo y que no, de claro, momento, hasta ahora no se encuentra un término medio, ¿no? Sí, eso es lo que tendríamos que lograrlo. Lograr, pero es muy difícil porque los latisueldos que gana el Fondo Monetario, ellos no van a cambiar. No van a renunciar a eso. Entonces, la Navidad se ha convertido en una cosa muy materialista, ¿no? Entonces, lo que está tratando la Iglesia es de, al menos, irle devolviendo cierto sentido familiar, cierto sentido espiritual, ¿no? El verdadero con la preparación sentido, ¿no?, del Adviento. Y luego, por ejemplo, en la parroquia de María Auxiliadora del Girón, se está haciendo los días de la novena en diferentes casas. ¿Y la novena qué es exactamente, doctora Molestina? ¿No? Porque son 9 días, creo, de novena. Sí. Bueno, pero ahora, ¿qué pasó? La Navidad llega, o sea, estas celebraciones llegan con los españoles, o sea, la cultura, igual que nos llega la cultura occidental. Y, claro, y lógicamente, las tradiciones españolas. En Europa, la Navidad va tomando diferencias en sus tradiciones de acuerdo al país de donde está, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Alemania los belenes no se hacían, sino que tomaron de la tradición pagana, tomaron el árbol de Navidad. Y se crea en Alemania, entonces, el árbol de Navidad. Se crea en Alemania y entonces el árbol de Navidad significa el árbol de la cruz. Que el día del nacimiento de Cristo, que se inicia la redención, entonces se le adorna y es un día de gozo, porque claro, inicia la redención, alegría, claro, de alegría. Ese es el sentido del árbol de Navidad. Y entonces la gente cantaba alrededor y bailaba alrededor del árbol, ¿no? Ese era mientras los otros hacían el drama litúrgico, los otros en Alemania hacían eso. Los belenes son más propios de, digamos, 3 países que no son de origen germánico, yeah, ¿ya? Porque Inglaterra es de origen germánico, Alemania y toda Europa del Este, que son Italia, en la península ibérica, y Francia. Y la Francia del sur, porque la Francia del norte ya tiene los germanos, ¿no? Claro. Entonces, esos 3 países son mucho más romanizados del resto del Imperio Romano. Y entonces adquirieron mucho más las costumbres y las tradiciones más pegadas al calendario litúrgico, y por el otro lado sus antiguas costumbres también. Entre los romanos el teatro era importante. Claro. Nosotros decimos el teatro griego. No, el teatro romano tiene sus detalles diferentes y tiene el sentido este popular de que todos participaban. Ratificado totalmente, claro. Todos participaban a la final en la obra de teatro. ¿Ya? Por eso es que los teatros, el edificio de teatro romano, tiene un sistema de... tiene un escenario ya construido y tiene a los lados un sistema de vasijas puestas dentro del muro o de la columna, unas con la boca para adentro, otras con la boca para afuera. Es un sistema acústico maravilloso, que tú ahí hablas o lo que quiera, y es como estar en micrófono, con micrófono. Por eso hasta ahora se usan las termas de Caracalla. Claro. ¿No? Para los mejores tenores cantan las termas de Caracalla, sin ningún micrófono ni nada, ¿no? Y eso mismo se va a pasar a las iglesias. Por eso es que los púlpitos no están exactamente al lado del altar, sino más afuerita, donde está la cúpula. Y todas las iglesias tenían que tener cúpula. Porque en los senos de la bóveda, ahí se ponían las vasijas para arriba y para abajo. Yo cuando excavé en Santo Domingo, en la parte de arriba del claustro, encontré este sistema. Pero este sistema daba justamente a lo que fue la primera universidad de Quito, la Universidad de San Ambrosio, ¿no? Entonces, que era de los agustinos, y daba la sala capitular, donde se daban las conferencias y toda la cosa, ¿no? Entonces, nosotros heredamos las costumbres españolas. Españolas. ¿Mm? Y se introducen. Donde el villancico se desarrolló muchísimo. Claro. Por eso es que los villancicos españoles, o en español, digamos, hay una gama maravillosa y son lindísimos. Así es. Porque se desarrolla mucho el villancico. ¿Por qué? Porque España, de acuerdo a los distintos reinos de la península, se mantienen con el sistema romano de ciudades, de núcleos urbanos, y núcleos urbanos que mandan. Uh-huh. Porque el rey no es un rey absoluto, el rey es un rey que elige el pueblo, digamos, o sea, puede ser un heredero, no. No, verás, en el caso de Carlos V, conocido por todos, ¿no? Carlos I de España, V de Alemania, él no debía ser el heredero, por circunstancias transversales, digamos, llega a heredar el trono. Y él se presenta con un discurso sobre qué va a ser su gobierno en las Cortes, o sea, en el Parlamento, ¿ya? Y ahí el Parlamento lo censura. ¿Por qué? Porque no conocía, no fue educado para ser heredero de un reino castellano, ¿no? Entonces, él no sabía las costumbres, y en su discurso fue un gran discurso humanista, pero que estaba fuera del pensamiento español de Castilla. Entonces le rehusó y le dieron un tiempo, uno para que aprenda el castellano y dos para que se empape de lo que significa ser castellano. Mírate. ¿Ves? O sea, tienen poder. Y luego todas las empresas de Carlos, de ser emperador, todo eso, no le financió España o no le financió Castilla, ¿no? Simplemente porque las Cortes dijeron que no. Entonces la Navidad se introduce con la llegada de los españoles. Entonces, llegan con los españoles al Ecuador. Acá. Y llegan ya en un momento donde los belenes ya estaban completamente, digamos, desarrollados. Pero aquí también se hacían en las tiendas. Pero abierto al público. O también con el mismo sentido machista. Eso se mantuvo. Con el mismo sentido machista. Exactamente, eso se mantuvo. Sin embargo, las iglesias nuestras, con las grandes plazas, ¿no?, atrios grandes, y con todo lo que significó la adoctrinamiento, la doctrina y todo eso, entonces empiezan a jugar un papel muy interesante en la Navidad, porque es el momento donde, sobre todo los franciscanos, porque San Francisco además había fomentado mucho en la Navidad los belenes, y él hizo un belén viviente y todo, ¿no? Entonces, ahí en San Francisco empiezan a llegar, ¿no?, gentes del campo, ¿no?, que nosotros llamamos indígenas, pero en realidad el nombre indígena no es muy correcto, es campesino en realidad el nombre. Empiezan a llegar y empiezan a hacer sus costumbres, sus bailes, sus cosas en torno al pesebre. Claro, un sincretismo cultural, uh-huh, totalmente de uh-huh evidencia, ¿no? Entonces empieza a mezclar todo. Entonces de ahí nacen la famosa cabalgata de Reyes. Que no es lo mismo que el pase del niño, ¿verdad? No, ajá, pase del niño va a ser después. Y nace también la novena del niño. No, nuestro propio es la novena del niño. No se hace en ningún sitio sino en nosotros. Mira tú, eso lo sabías, uh-huh, mi querida Ali, ¿no? Qué increíble. Qué interesante. Es. Igual que en México las posadas. Claro. Son solo mexicanas. Solo son mexicanas, uh-huh, ¿no? Aquí es la novena. Y el canto principal de la novena, que es el Dulce Jesús Mío, también es de aquí. Ese se escribe en el siglo XVIII. Mira tú, uh-huh, mira cómo vamos conociendo. Y muy pocos conocemos de la verdadera, estas particularidades y características de la Navidad y la introducción dentro del Ecuador y cómo se van manifestando. Entonces, uh-huh, eran igual en las plazas y de ahí, ¿cómo va ya? Entonces, de la plaza va a ir, de la plaza de Quito, de la ciudad de San Francisco, se va a ir a reproduciendo a las plazas de los distintos pueblos. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, por eso es que la plaza principal del pueblo es la plaza, ¿no?, aunque haya otras, la plaza, y ahí tiene que estar la iglesia. Y siempre en todos los pueblos nuestros la iglesia preside la plaza. La parte central, pues, claro, ¿no? Claro. Donde es la iglesia es la parte central y de toda, los pueblos, claro, de los y toda lugares. Iglesia de pueblo tiene un atrio, todo. Uh-huh. Entonces, en ese atrio se hacía el nacimiento. Y todo lo que se hacía en Quito. Y los que regresaban imitaban y hacían luego en su pueblo. ¿Ya? En sus parroquias, en este caso. Claro. Uh-huh. Entonces, y una de las cosas importantes del nacimiento en Quito, que no se da en los pueblos, pero en Quito sí, es la llegada de lo que les llamaban los yumbos. Los yumbos quiere decir, no en quichua, sino en idioma anterior a pre-inca. Al quichua, uh-huh, pre-inca, quiere decir los desconocidos, ¿no? Es como gente que Esporánea. No ha tenido contacto todavía con las autoridades ni con se la está gente. Rigiendo así mucho con las normas de la audiencia ni nada. Y estos venían por sus costumbres, que no se sabe exactamente qué era lo que celebraban, pero venían vestidos de árbol, pero de un árbol bien tupido que les tapaba completamente. Entonces generalmente hacían de paja, del páramo, y hacían como una capucha todo hasta abajo y con una vara. Entonces no se les veía cara, no se les veía, sino algo que sacaba una mano con la vara, con un palito. Entonces esos eran los yumbos. Los yumbos llegaban y si el momento en que estaban bailando, cogidos de la mano, en fin, los bailes de los villancicos, entonces llegaban los yumbos. Estaba programado eso, ¿no? Que una vez habrán hecho y después ya quedó como costumbre. Entonces estos yumbos rompían esa cadena. Entonces, ¿qué quería decir? La cadena de hermanos, de todos hermanos, todos celebrando a Cristo, todos en una misma religión, en una misma creencia, era roto por el foráneo, que no tenía esa misma religión. La religión, sí, uh-huh, claro. Que no estaba cristianizado. Es interesante, ¿no? Es el rompimiento de esquemas, ¿no? De lo establecido de alguna uh-huh manera, ¿no? Claro. Entonces de ahí... Subversivos. De ahí venía como una especie de tratar de adoctrinar a estos yumbos. Entonces la gente que estaba en eso, que era roto su círculo, empezaba a cogerse de los yumbos, y los yumbos a hacer fuerza, que no quieren cogerse, hasta que terminaban en el redondel, dados todos la mano, volviendo a hacer la unidad. ¿No? Y eso se representó en Quito, sí. Mire, esto me cae, para ir terminando con este tema tan importante del origen de la Navidad en el mundo y en el Ecuador específicamente. Y el regalo, ¿solo en el Ecuador se regalan fundas de caramelos o ya se hace eso a nivel mundial? Eso es nivel mundial. Lo que pasa es que solo nosotros damos unas de no, esa es no, esa es una costumbre inglesa. Ya. Y se introduce aquí a raíz de la Segunda Guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, donde hay muchos emigrantes europeos que llegan acá, sobre todo judíos y todo eso, de todos los lados de Europa. San Nicolás de Bari, obispo de Bari, fue un obispo que se preocupó mucho de la niñez, y él es el creador de orfanatos, de ayuda al niño, todo eso, que quedaban huérfanos y rondaban por las calles nomás. O sea, y los acoge. No había esta idea de niño, ¿no? Sino de hombres pequeñitos. Y después de las guerras mundiales, figúrate. Entonces, él, San Nicolás, empieza... No, San Nicolás es del siglo XVII. Ah, mucho más antiguo. Sí. Claro. Entonces, él empieza a recolectar entre los barrios, a recolectar caramelos que iban pidiendo estos niños. Entonces formaban su bolsita de caramelos que cada familia les iba dando. ¿Para darles a los guambras? No, él iba con los guambras, con canastita, y entonces las familias, a ver, te doy un puñado. Claro, galletas, chocolates, lo que de sea. De caramelos, y iban a la otra familia, otro puñado, y así, hasta que llenaban la bolsita. Entonces, una vez que llenaban, volvían al orfanato, a donde vivían, y entonces compartían entre todos, ¿no? Y ese es el y eso se hacía, ahora no sé si seguirán haciendo, pero se hizo hasta en el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, en Inglaterra, el 6 de diciembre, que es el día de San Nicolás. Mira tú, ¿no? Uh-huh. Y en el Ecuador, y porque en otros países latinoamericanos no hay esa costumbre en la actualidad. No, en el Ecuador es donde se ha mantenido. Se ha mantenido. Se ha mantenido, sí. Y es lo más lindo, que te regalen la fundita de caramelos. A mí me parece así súper lindo. Y sobre todo, no perder el verdadero sentido de lo que representa. Y que este espíritu de solidaridad y amor, que de pronto florece en esta época, lo mantengamos, doctora María del Carmen, los 365 días del año, porque sin solidaridad, sin humanidad, no pasa absolutamente nada, queridos amigos. Y no hay que regalar lo que te sobre, sino que es compartir lo que tengas, lo poco o lo mucho, pero todos los 365 días del año. Claro, es que para eso es el adviento, es de preparación para. Entonces, se supone que es una conversión, un meternos en uno mismo y decir, ¿qué estoy haciendo mal? Y entonces, a partir de la Navidad, ofrecerle al niño cambiar, tiempo de cambio. Así entonces es, ¿no? Dices, no señor, yo voy a ofrecerte cambiar en esto que estoy mal, en esto otro. Por eso es importante que dure, como tú dices, todo el año, ¿no? Todo el año, ¿no? Esa es parte también de lo que representa para quienes creen en Dios y son católicos. Ese es lo que representa Jesucristo, ¿no? Amor, solidaridad, respeto, igualdad, equidad. Eso es lo importante. Y la generosidad que siempre tiene que haber, siempre la solidaridad. Y reflexionar muchísimo el mundo. En este mundo globalizado estamos tan mal, tantas guerras, tantas inocentes que mueren, tanta gente desprotegida, tanta gente, millones de seres humanos que tiene que salir huyendo por la violencia en sus países de origen. Yo creo que nos debe llamar a la reflexión y también en estas novenas pedir con fuerza que aprendamos a ser mejores seres humanos cada día, mi doctora así María es, del Carmen, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿De qué, pues? Y bueno, y la otra semana, ¿cómo estará el tiempo, mi doctora María del Carmen? Para hablar del fin de año, que es otra cosa importante. En otra semana. El otro jueves, le espero. ¿Le parece? Ya le comprometí. No, bueno, si estoy en Quito, sí. ¿Ya? Si no, el miércoles 30. Antes de que sea el 31, bueno, cae este día domingo, o también va a caer el domingo, claro, la próxima semana. Le agradezco muchísimo. Muchas bendiciones y muchísimas también, gracias siempre por sus aportes. Bueno, vamos Dios ahora. Muchísimas gracias, mi doctora María del Carmen. Vamos rapidísimo con el corte musical de Con Mercedes Sosa y León Gieco, La Navidad de Luis. Y ya estamos, como les decía, con Alicia Naranjo para hablar de sus conservas Al y Al, la mejor producción de conservas que está en el Ecuador y en Quito. Toma Luis, mañana es Navidad. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma Luis, llévalo a tu casa y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar. Así es, la Navidad está llegando y hay que ser muy reflexivos. Pero también la Navidad es olores, sabores, texturas, colores. Eso es lo maravilloso también en la Navidad. Comer lo que usted tenga, pero hacerlo con muchas ganas, con mucho gusto y en familia. No importa lo que tenga, lo mucho o lo poco. Antes también, otra de las cosas que nos olvidamos con la doctora María Carmen es mencionar, que antes era tradicional, era el chocolate. Se consumía en la noche de más que cena, era el chocolate, con las roscas, con los buñuelos, aquí en lo que es el Ecuador y en la capital de los ecuatorianos, después de la misa del gallo, que todavía se mantiene dentro del calendario litúrgico y de las ritualidades católicas de la Nochebuena y de Navidad. Bueno, quiero reiterar la bienvenida a la Alicia Naranjo, una mujer que aporta a la productividad de nuestro país y que con todos esos productos orgánicos realiza varios derivados del ají, conservas. ¿Qué es eso, Alicia, querida? Bienvenida. ¿Qué es, al hablar de conservas, de qué estamos hablando? Ya, las conservas, Andrés, por favor. En realidad nacen como una manera de conservar. Andrés, sigue la alimentos. Un poquito, por favor, ¿no? Entonces es porque tienes los alimentos frescos y cuando los conservas es una manera de mantenerlos en el tiempo. Sí. Yo no sé exactamente el origen de la conserva, pero me imagino que surge en los países que tienen periodos prolongados de frío. De frío en los Países Bajos, ¿no? Así es, ¿no? De nieve, en donde no se cosecha. Entonces tienen que guardar los alimentos para esas épocas en que no hay siembra, no hay cosecha. En el Ecuador, que tenemos los 12 meses del año, producción agrícola riquísima. Con los diferentes pues procesos sí, climáticos ya maravillosos. Ya las conservas adquieren como de pronto otro cariz, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, ahorita de hacer que con un emprendimiento muchas personas accedan a una manera de elaborar un producto alimenticio. En mi caso, por ejemplo, con Alial, por ejemplo. Sé que tu madre era de origen mexicano, ¿verdad? Sí. Y ella hacía todo este tipo de recetas y gracias a ella tú has mantenido para poder hacer esta marca como es Alial. Sí. Ella era mexicana, cocinaba muy rico, en realidad tenía un temperamento artístico y ella elaboraba ají, el ají típico de México encurtido, y también elaboraba salsas de ají. ¡Qué rico! Entre otras cosas. Entonces, bueno, yo un poco seguí esa tradición. Mi madre comercializó primerito cuando existía La Favorita, que es el origen del Supermaxi, que quedaba por la iglesia de Santa Teresita. Claro, en Amazonas, así es. Exacto. Y bueno, yo he seguido con esa tradición, entonces tengo varios tipos de ají mexicanos, recetas mexicanas con ají ecuatoriano. He hecho una mezcla interesante, que son de verdad muy sabrosos. Pero también tengo una línea de dulce, ¿no? Elaboro mermeladas muy que buena. Son muy ricas porque son la pulpa purita. Y bueno, sí, tengo como 7 tipos de productos. ¿Cuáles son? Y aparte, y el año pasado Alial estuvo de nuestro auspiciante acá y le regalábamos todas las semanas productos. Alial, vamos a hacerlo desde el próximo año. Y este día vamos a regalar los 4 ajís para que usted se los lleve a su casa. Ya tenemos algunos inscritos, mi querida Ali. Bueno, ¿y qué productos nomás realizas? Mira, yo hago jalapeños encurtidos, que son los ingredientes ajo, cebolla, zanahoria, aceite y vinagre. Muy buenos, por cierto. También hago el ají criollo con sabor mexicano, que también es los mismos ingredientes, pero en vez del jalapeño, el ají ecuatoriano. y de eso también elaboro salsas, una salsa, el charro, que está en el Super Maxi, que tiene un ya está año y medio en el Super Maxi. Bueno, lograr es introducir tus productos en los supermercados, que eso es muy importante, sí, para la producción. Y ese es popular, la gente lo conoce, lo consume, no es una salsa muy, muy picante, más de sabrosa que picante, y también esta nueva salsa de jalapeño que está nuevecita. Bueno, y también hace... Hago chimichurri gourmet. También lo... mantequilla de maní. Ay, qué rico la mantequilla de maní, por Dios. Ajá. Y también lo árabe, ¿cuál es el...? Ya, una línea de productos árabes, que es el tahini, el zaatar, que es un aderezo árabe de hierbas con ajonjolí en aceite de oliva extra virgen. Y también el hummus. El hummus ahorita no lo estoy produciendo porque es como muy delicado, se daña muy rápido. Necesita esa base de garbanzo, ¿no? De cadena de frío, pero es riquísimo también. Es, sí, a base de garbanzo, es un puré de garbanzo, con aceite de oliva, ajonjolí, tahini, lleva todo eso. Y aparte una buena idea, mire, por ejemplo, regalarle una canastita hecha de mimbre, de lo que sea, ir a comprar en los mercados y poner diferentes productos ecuatorianos, y en este caso diferente variedad de productos como es Alial. Estamos, es excelente regalo, te dura, lo puedes consumir y compartes con la familia, que es lo importante, porque ese es el sentido también de Alial, que la gente comparte en familia y deguste productos con sabor mexicano, ecuatoriano y también árabes, arabescos, como yo digo, en un producto de muy buena calidad y los productos orgánicos, y que sobre todo, ¿cuánto dura una conserva, por ejemplo, de las tuyas? Mira, una vez que se nosotros, abre. Nosotros en realidad hacemos la elaboración artesanal, pero tenemos un sistema de pasteurizado que hace que el producto dure año y medio. Ah, qué importante. Entonces, el producto cerrado dura año y medio. Y una vez que lo abres, lo guardas en la refrigeradora. Ah, ya, en la refrigeradora. Sí, para que se mantenga, por lo que no tiene preservantes, y entonces ahí se mantiene, qué sé yo, 6-8 meses. Claro, dura tranquilamente. Alguna vez que he consumido tus productos, los he dejado hasta 2 meses, y pues bueno, sí, y he seguido consumiéndoles. Sí, ¿no? Estás en el Super Maxi. ¿Los costos? ¿Cuáles son los costos de la producción de Alial? Por ejemplo, la salsa de ají, el charro, que es con una mezcla de la receta mexicana con ají ecuatoriano, ese está a 2.39. Ah, es muy buen precio, asequible para todo el mundo. Sí, sí, es, en realidad yo me he esforzado por sacar el mejor precio. No tengo una política de subir demasiado, podría subirlo, pero prefiero mantener un margen de utilidad menor para que más gente disfrute de un buen producto. Qué bueno, mi querida Ali. Entonces, el próximo año vamos a continuar con tu apoyo y con tu auspicio para este programa y regalar a todos los oyentes pues productos de Alial. Y hoy te vamos a regalar. Pásame rapidísimo la lista, mi querido. No se olviden, los 4 ajís y también los 2 collares. Tenemos Venus Castillo, Franklin Cruz, Isabel Herrera, Francisco Viracocha, Adrián Torres y Marcelo Cruz. A ellos les vamos a regalar estos productos de Alial y también los 2 collares elaborados por manos habilidosas. Por supuesto que sí. Entonces, ¿algo más que decir? ¿Algún mensaje, mi querida Ali? Porque tengo que terminar. Estoy pasando medio tiempo. Bueno, solamente agradecerte y desear a todo el público que te escucha este programa tan valioso, pues una feliz Navidad, que tengan la oportunidad de pasar en familia, con amor, con cariño, que es lo más importante en realidad, de estar juntos y disfrutar esta fecha. Exacto, y nunca perder el sentido de la solidaridad, la honestidad y la consecuencia y la coherencia que necesita en estos tiempos el Ecuador, la región y el mundo entero. La semana que viene vamos a estar hablando, vamos a hacer un resumen de manos hábiles, vamos a hablar, también vamos a tener nuestro encuentro con los suelos de Latinoamérica y también de coyuntura, análisis político y también de los orígenes del año viejo en el Ecuador. Bueno, muchísimas gracias, excelentes Pascuas, felicidades, un abrazo a todos mis compañeros de Radio Casa de la Cultura, al Pancho, al director, al Pato, a toda la Laurita, a todos los compañeros maravillosos de Radio Casa de la Cultura y a ustedes, porque sin ustedes, queridos oyentes, no podríamos seguir haciendo radio. Muchísimas gracias, Kayakama, Pagarichu, Yupaychañi, y felices fiestas. Nos vemos en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.